por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social. Muy buenos días a toda la audiencia. Como todos los lunes estamos presentes aquí los compañeros del Frente de Defensa de la Seguridad Social de Paysandú, integrantes del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Vaya un saludo para Juan, para todo el equipo, para toda la audiencia, para todos nuestros compañeros y compañeras, tanto del Frente de Defensa de Paysandú como del Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, que continuamos y reforzamos, aceleramos el trabajo que venimos realizando desde hace ya más de un año de difusión de esta situación que se viene presentando como una reforma inminente de la seguridad social con características muy marcadas del neoliberalismo, ¿no? Que sin duda nos deben preocupar a todos y entender de que tenemos herramientas, sobre todo la herramienta que proponemos, que es una reforma de la Constitución, para enfrentar esta medida, para poder preservar las características primordiales de la seguridad social en nuestro país. Bueno, comentarles que a nivel departamental venimos llevando adelante toda una línea de trabajo, una agenda de trabajo que acordamos y que hemos decidido poner en práctica, sobre todo retomando algunas comunicaciones con diferentes organizaciones, tanto políticas como sindicales y sociales del departamento. De esta manera, bueno, tuvimos la oportunidad la semana anterior, la semana pasada, de reunirnos con compañeros del Partido Socialista de los Trabajadores, una instancia muy positiva, evaluada por los compañeros del Frente de Defensa que participamos, donde sin duda tuvimos muchos puntos de encuentro, ¿no? Es un tema que nos preocupa a los trabajadores y que nos hace ponernos en marcha sobre todo a esta participación, ver de cada uno en qué puede sumar desde su lado y darle andamiaje, darle andamiento a esta situación. Comentarles que también hemos decidido y hemos presentado notas para hacer para tener un encuentro, una reunión, una situación de una actividad de diálogo con los compañeros del plenario departamental del PSNT, y también nos encontramos en comunicación con los compañeros de la Intersocial de Paysandú. Estamos esperando poder coordinar estas instancias de diálogo. Para nosotros son muy importantes tener un lugar, una participación en estos espacios. También tuvimos la oportunidad de hacer llegar una nota y coordinar una reunión para este lunes 25 en la tarde con los compañeros trabajadores del CLIF. Para nosotros cada instancia de esta siempre son positivas, vamos siempre con la propuesta del movimiento. Nosotros decimos, estamos dispuestos siempre a sumar algún punto con relación a esta propuesta que tenemos, ¿no? Si bien los compañeros de ATCS, que de alguna forma son los trabajadores de la seguridad social quienes mejor manejan estos temas, dicen, bueno, de acuerdo a estudios elaborados, no sería tan necesaria una reforma de la seguridad social en este momento, pero ya que es inminente esta situación, proponemos una reforma que tenga características alternativas, que ponga en equilibrio la balanza. Nosotros decimos, no estamos de acuerdo con medidas que involucren más sacrificios de los trabajadores, que se apruebe la obligación de aumentar la edad de retiro, por ejemplo, ¿no? Lo que involucra que un trabajador, una trabajadora, aporte durante más años, ¿no? Disminuye la cantidad de años que va a percibir esta jubilación, y también se ponen en juego otro montón de cosas, como hemos estado hablando, ¿no? El tema de la tasa de reemplazo, ¿no? Que es el cálculo que se establece a los trabajadores en el momento en que se van a jubilar y con relación a eso la jubilación que van a percibir. Entonces, si serán importantes todas estas cuestiones, estos cálculos que se realizan, cada modificación de estos cálculos, que a veces quedan como escondidos, camuflados en una reforma de la seguridad social donde se hablan de otras cuestiones, pero que no se hablan de estas, ¿no? Comentarles también que venimos organizando y llevando adelante la difusión de un beneficio que vamos a realizar el día 1 de mayo con una venta de pollo a las brasas. Nosotros pensamos muy bien este beneficio antes de organizarlo y llevarlo adelante, sobre todo porque entendemos que es una herramienta, bueno, que nos da la posibilidad de tener una acumulación en finanzas, unas finanzas que son completamente necesarias para llevar todo lo que tiene que ver a las luchas sociales, ¿no? Porque si bien tenemos una apertura política, sindical, social, gremial, de discusión de este tema, porque así tiene que ser, no tenemos el financiamiento de ningún tipo de organismo. Entonces, esta herramienta la habíamos llevado adelante hace casi un año con un beneficio de ravioles, quizás pueden recordar. En este momento estamos vendiendo pollos a las brasas para ser entregados el domingo 1 de mayo, 450 pesos cada pollo. Bueno, estamos a las órdenes, se pueden comunicar a nuestros teléfonos en el caso de querer algunos, podemos le podemos dar lugar donde nos vamos a estar concentrando para levantarlo, o lo podemos llevar a domicilio también en el caso de que así lo requieran. Bueno, con relación a la venta del beneficio, el número es 091-800-403. Es un número, en este caso es mi número de teléfono, pero puede ser el de cualquiera de los compañeros también. Y bueno, estamos en estas instancias, ¿no? Y por otra parte, intentando continuar a avanzar en esto de la difusión de los puntos del proyecto alternativo, y contraponer un poco también a las diferentes noticias que se van dando en la actualidad, ¿no? Porque esto de la seguridad social no es una situación aislada ni nada por el estilo. Está concadenado con el funcionamiento real y cotidiano y en continuo movimiento de la sociedad en la que vivimos, ¿no? La semana pasada, bueno, salieron en la difusión algunos datos que tienen que ver con la caja militar, ¿no? Y bueno, trajimos algunos de estas cuestiones para tratar, para poner en comparación sobre todo, ¿no? Bueno, alguno de estos datos dice que la caja militar tiene 51.000 pasivos y 27.000 activos. Por lo que dice que la relación entre pasivos y, o sea, entre retirados y aportantes, o sea, pasivos y activos, es del 0,53, la más baja de todo el sistema. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, la caja comercial, tiene una relación más alta. Quiere decir que hay muchos más activos pasivos que activos, perdón, ¿no? Que la relación sea baja hace que de una manera se pueda contar con otra disposición de en la solidaridad de pago, ¿no? Contando el régimen del Banco de Previsión Social BPS y otras cajas, ¿no? Esto es, por eso le decía, con referencia a otras cajas, como puede ser la caja comercial, la caja de profesionales, bancaria y demás. Esta evolución es histórica de los aportes en dólares y hace referencia a diferentes años, ¿no? El año 2015, 362 millones de dólares se aportó el Estado para la caja militar. Aportó, otorgó, ¿no? En realidad se destinaron 362 millones de dólares en el año 2015. Y si nos venimos más en tiempos de pandemia, por ejemplo, ¿no? Donde donde los trabajadores, sobre todo de industria y comercio, se vieron tan perjudicados, ¿no? con la situación de la pandemia, en el 2020 fueron 405 millones de dólares que se destinaron a la caja militar. En el 2021, 417. Y bueno, históricamente en el 2022, 445 millones de dólares. Se van destinando hasta este momento, ¿no? Estamos hablando de este año, del año que estamos transcurriendo, que aún no hemos llegado a la primera mitad de este año. O sea que puede ser que estos 445 millones de dólares seguramente va a ser una suma superior al cierre de este año, ¿no? Como se ven en estos ejemplos que fuimos mencionando, la caja militar, el déficit son más de 400 millones de dólares anuales. Esto se explica porque 1.500 altos oficiales, que significan un 3% del total de jubilados y pensionistas militares. En esto decimos, bueno, toda esta discusión que a veces se da, ¿no? La diferencia entre estos altos oficiales, estas jubilaciones de privilegio, también llamada, y las jubilaciones de la tropa, que, como acá dice, es estas jubilaciones o estos altos cargos oficiales, jubilados o pensionistas militares, que es un 3%, ¿no? Las situaciones de privilegio dentro de los pasivos de la caja militar. Se llevan más del 20% de este aporte de la caja, ¿no? Más del 20% está destinado a este 3% de los pasivos. Y acá podemos hablar de muchas cosas, lamentablemente, ¿no? Porque cuando dice, por ejemplo, jubilados y pensionistas militares, incluye también alguna viuda militar que puede estar percibiendo una pensión por viudez. Y por otra parte, en la propuesta de la Comisión de Expertos se establece revisar las pensiones a la viudez con lo baja que son a comparaciones de estas pensiones de privilegio, ¿no? Mientras que BPS, por otro lado, gasta menos de 600 millones, o se destina, en este caso, se destina por el Estado menos de 600 millones de dólares para cubrir a 780.000 pasivos. 780.000 pasivos. Por lo tanto, la caja militar tiene casi ese mismo costo, ese mismo aporte en dólares, pero que se destina a pagar 65.000 beneficiarios, ¿no? Entendemos ahí cuál es la diferencia, y por esto es lo que nosotros decimos, ¿no? Hay cuestiones de qué hablar. Si estamos hablando de que, bueno, con el aporte del Estado, el aporte que el Estado destina a BPS, se cubren 780.000 pasividades, y por otra parte, casi con el mismo aporte destinado solamente a la caja militar, que se destina a 65.000 beneficiarios. Entonces, estas cuestiones, si será importante conversarlas, si será importante tener estas instancias que nosotros decimos con vecinos, con sindicatos, con familia, ¿no? Estamos dispuestos a organizar, a coordinar estos encuentros, y mate de por medio a hablar de estos temas, porque es una necesidad social, es una necesidad de compromiso social poder hablar de estos temas. Así que en esta línea también los invitamos. Por ejemplo, vamos a estar haciendo una actividad el 5 de mayo, estimamos que va a ser a las 19 horas, quedan todavía a coordinar algunas cuestiones, pero sí vamos a estar recibiendo desde la ciudad de Montevideo al contador Luis Freda, que va a venir a informarnos, a poder ilustrarnos con toda el profesionalismo y la calidad de explicación que tiene este compañero, toda la parte de números, ¿no? Y cómo esto nos va a afectar, cómo nos va a afectar la reforma en lo que tiene que ver a los ingresos, a las prestaciones y demás. Y por otro lado, también estaremos recibiendo nuevamente a la señorita Karina Sosa de ATCS, de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Así que desde ya lo estamos pidiendo que tengan en cuenta que sí, el jueves 5 de mayo, disponer de este tiempo sobre la tardecita, de estar arrimándose a la actividad. En cuanto tengamos un lugar, que estamos gestionando y les estaremos confirmando. Pero sí sepan que, bueno, que vamos a estar llevando adelante esta actividad muy importante, ¿no? Y que siempre, siempre nos encontramos con gente nueva, por suerte, ¿no? Que se acerca, que se interesa, que forma parte. Y bueno, nosotros invitarlos a reflexionar, ¿no? En esto de cuando se refieren al aporte del Estado a BPS y lo mencionan como un déficit, nosotros decimos, esto no es así. Esto se estableció en un plebiscito del año 89, ¿de qué forma se iba a financiar? Claramente había algunas cuestiones que no estaban previstas en ese momento, ¿no? Porque en ese momento se decidió que el financiamiento del Banco de Previsión Social se iba a dar con el aporte de los trabajadores, el aporte de los patrones, pero en ese momento los patrones no aportaban la mitad de lo que aportan los trabajadores, como se está dando en la actualidad. Y como no se propone discutir tampoco por la comisión de expertos, porque eso no se pone en discusión, ¿no? Poder buscar una forma de equilibrar esta diferencia de aporte. Tampoco había en el momento actividades laborales exoneradas de aportes patronales como lo hay en la actualidad. Y por otra parte se hablaba de que también en este financiamiento de la seguridad social se iba a incluir el 7% del IVA. Hoy por hoy sabemos que hay quienes tienen la oportunidad de descontar el IVA. Y entonces estas cuestiones tampoco estaban puestas sobre la mesa en ese momento. Y también se decidió que el Estado iba a cubrir lo que faltara para cubrir todo lo que tuviera que ver a las diferentes prestaciones que brindara la Seguridad Social. Por eso nosotros decimos que esta fue una resolución completamente democrática y así se estableció. No pueden hoy catalogar de déficit el aporte al que se comprometieron, al que se compromete el Estado mediante esta medida del año 89. Así que ya, muchas gracias, nos reencontraremos seguramente la próxima semana. Y bueno, quedamos a las órdenes, recuerden el tema del beneficio de los pollos a la brasa para el 1 de mayo y también lo importante de estar, de sumarse, de arrimarse, informarse a la actividad que vamos a estar proponiendo el 5 de mayo sobre la tardecita. Muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Por una seguridad social integral, estatal, justa y solidaria, unite al movimiento nacional en defensa a la seguridad social.